Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, capítulo 7 de esta temporada 2026 de esto que se llama Abriendo Cabezas Podcast, transmitiendo desde aquí, desde el Uruguay. Y bueno, gracias a todas nuestras radios amigas saliendo desde varios puntos del planeta, desde el día lunes hasta el día sábado. Y bueno, las gracias a todas estas radios y a todas las que se quieran sumar, bienvenidos sean. Rapidito, vía de comunicación directa con el programa, WhatsApp 097-411-480, nuestro WhatsApp para evacuar alguna consulta, para solicitar algún dato del programa. Estamos a las órdenes, bandas como siempre que quieran sumarse a toda esta movida de la difusión, tanto en nuestra página de Facebook, página de Instagram, canal de YouTube, canal de Spotify, Trea, TikTok y en nuestro blog. Y obviamente que también a nuestro podcast. Bueno, enviar el material en formato MP3, la música, foto, video, preskit de la banda. Y lo vamos a estar sumando a toda esta movida. Programa de hoy con mucha noticia, mucha banda en nuestro viaje musical presentando nuevos materiales, nuevos discos. Vamos a andar por Brasil, vamos a andar por España, por Argentina, por Ecuador, por Chile. Así que mucha cosa, con mucha distorsión esta primera hora. En nuestra segunda hora, bueno, a puro rock uruguayo también con novedades y bandas nuevas. Y bueno, volvimos con una... una vieja sección en el programa llamado En Concierto, donde vamos a estar metiéndonos y haciendo un poco de memoria en lo que fue la segunda edición en el Estadio Luis Francini, esta vez de lo que fue el Montevideo, el Festival Montevideo Rock 2, realizado en el Francini en la década de los 90. Así que media horita con sonido en vivo de bandas nacionales. ¿Qué más decirte? Bueno, nada, arrancamos viaje musical, arrancamos podcast número 7 de esta temporada 2026 y arrancamos con la banda argentina Entropistas. Acaban de presentar su disco Metamorfosis y bueno, con él ya se editaron dos simples. Y esta semana la banda presentó un nuevo simple con su respectivo video. El tema es Tu Mundo Está al Revés. Entropistas, abriendo el podcast número 7 de Abriendo Cabezas. No me supe explicar. No es necesario pensar como los demás. No perdamos más el tiempo. Esta vez se prefiere actuar. No dejar libre una esquiva casualidad que decida por nosotros. Sé que nada cambiará si vos no lo querés. No busques montañas en el mar, tu mundo está al revés. A mirar como cómo se encienden las luces de esta ciudad, como el fuego del reencuentro. Y deja el pasado atrás, no abras las heridas tirándole sal, y que fluya el momento. Nena, sé que nada cambiará si vos no lo querés. No busques montañas en el mar como uno esta vez. Cortando pétalos de una flor, yo seguiré esperando, Dios sabrá hasta cuándo. Y en tus océanos de rencor seguiré remando, esperando al milagro, esperando al milagro. Mira, sé que nada cambiará si vos no lo querés. No busques montañas en el mar, tu mundo esta vez. Mira, sé que nada cambiará si vos no lo querés. No busques montañas en el mar, tu mundo. Desde Argentina, abriendo los viajes musicales, la banda Intropistas, material 2026, el disco Metamorfosis, que bueno, como les decía antes, ya habían liberado dos simples de dicho disco, y este que está sonando, Tu Mundo Está al Revés, es el tercer simple, tema que bueno, viene acompañado de un video, y esta canción destaca dentro del álbum Metamorfosis por ser la más introspectiva y ocasionar un feedback importante con el público en los shows en vivo de la banda. Las luces de la gran ciudad se ven reproducidas cuando activan las linternas y encendedores durante los shows. Nos emociona y transporta al momento de la composición, es lo que dice la banda. Estos sentimientos a flor de piel impulsan a explorar otros sentidos que van más allá de lo sonoro y convergen en la filmación de un videoclip original. La banda nos cuenta fue realizado de manera independiente, al igual que todo el disco, con compendios de imágenes y situaciones que reflejan la profundidad del tema, agrega la banda. Intropistas, bueno, emerge de la ciudad de Buenos Aires durante el 2016 y recorre varios escenarios como Maquena, El Marqué, El Emergente, Mitos Argentinos, The Cavern y Carnaval, entre otros. El primer EP de la banda lo publicaron el 7 de septiembre del 2019 con cuatro temas: Ojos Rojos, Dulce Bipolar, Mi Inseguridad y Niebla. Durante abril del 2022 lanzan el álbum debut Néctar, compuesto por 10 canciones que forman parte de su propia esencia. Este segundo LP, Metamorfosis, es publicado a mediados del año pasado, debería ser al principio, y destaca por los sonidos más rockeros y las guitarras envolventes, también las letras reflexivas e historias de amor y traición que reflejan el nombre de la banda. Canción Sin Voz y Entropía son los primeros videoclips, le siguen Víctimas y Victimarios, y actualmente, como les decía, estrenan la producción audiovisual de este tema, Tu Mundo Está al Revés, y se preparan para brindar el primer concierto del 2026, ya confirmado el 18 de abril en Café Berlín en Buenos Aires. El sonido entonces de la banda argentina Entropistas, abriendo estos viajes musicales de Abriendo Cabezas, y nos quedamos en Argentina, y de aquí en más las distorsiones entran a subir. Acaban de editar un nuevo EP, estoy hablando de la banda Malogro, el disco se llama Encadenado, y bueno, vamos a compartir el track que da nombre a este nuevo EP de la banda Malogro. Suena Encadenado, suena Malogro, aquí en Abriendo Cabezas Podcast. We'll be right back. Malogro es una banda de metal originaria de Buenos Aires, Argentina, que bueno, comenzó su carrera en septiembre del año 2015 con influencias que abarcan diversos subgéneros dentro del heavy metal, como el thrash y el power metal. Malogro ha logrado crear un sonido único y poderoso. Desde sus inicios la banda se ha destacado por su energía en el escenario y sus letras profundas y provocativas que abordan temas como la sociedad, la política y la lucha personal, con un sonido agresivo y técnico. Malogro así continúa creciendo y expandiendo su base de seguidores, consolidándose como una banda prometedora en la escena del metal argentino. La banda ya ha compartido escenarios con bandas como Serpentor, Lethal, Meyers, Custom, 71 y muchas bandas más. Y bueno, en este 2026 se despachan con el EP llamado Encadenado, y bueno, precisamente compartíamos el tema que da nombre a dicho disco. Malogro entonces, sonando a puro metal desde la República Argentina en nuestros viajes musicales, y viaje que nos lleva hasta Ecuador. Acaban de editar un adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. Estoy hablando de la banda Bajo Sueño. Lo que vamos a compartir es este No Puedo Estar Sin Ti. Desde Ecuador, el sonido de la banda Bajo Sueño. No quiero estar sin ti. Desde Ecuador, el sonido de la banda Bajo Sueño, producción 2026, este simple llamado No Puedo Estar Sin Ti, adelanto lo que va a ser el nuevo disco de esta muy buena banda, que iniciaba su carrera musical a partir del año 1992, cuando se reúnen los compañeros del cuarto curso del Colegio Hermanos Miguel Lasallé. Sus integrantes son vocal y primera guitarra Mauricio Calle Rodríguez, guitarra rítmica para Javier Solís, en el bajo Fernando Ordóñez, en la batería Cristian Flores, y bueno, se unen sus anhelos y aptitudes musicales y desde el inicio lo hacen con todo el esfuerzo y responsabilidad, dedicando el tiempo completo para las prácticas musicales. El estilo de Bajo Sueño es marcado dentro del heavy metal clásico, tomando como influencias variadas, vienen de varias bandas como Scorpions, Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Ángeles del Infierno y Rata Blanca, entre otros. La música de la banda tiene una característica especial que la logran al combinar el sonido del heavy metal clásico con letras de corte romántico. Esta fórmula ha funcionado de forma sorprendentemente, ya que los temas de la banda tienen aceptación inmediata en emisoras rockeras como las que transmiten géneros de corte popular. Nuevo simple, entonces, adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de la banda ecuatoriana Bajo Sueños, este No Puedo Estar Sin Ti. Y a pura distorsión seguimos en nuestros viajes musicales aquí en Abriendo Cabezas Podcast. Y el turno ahora es para una banda que debuta aquí en nuestros podcasts. Estoy hablando de la banda Etros, desde Brasil, que nos presenta su simple 2026, este Quisera Eu. Todo dizer em forma de poesia que aqui deixei para você. Só não se esqueça de viver a vida enquanto por aqui permanecer. Pensar demais, ser intenso demais, e a ruína aqui junto de mim. Poder amar, perverso demais, um desafio a mais em mim. We'll Quisiera Eu, es una canción llena de energía, mezclando todos los elementos presentes en la banda: pesadez, energía, melodía y una letra densa que cuenta la historia de las personas que llegan a nuestras vidas y permanecen allí sin importar la situación. También habla de hacia dónde podemos y queremos llegar y de cómo queremos permanecer en los corazones y en el alma de las personas que disfrutan de nuestro trabajo, así como la nostalgia de los buenos momentos que ya hemos vivido. Quisiera Eu es una canción llena de energía, mezclando todos los elementos presentes en la banda. Y bueno, es el nuevo simple de la banda brasilera Itros, banda con composiciones originales, influenciadas por varios géneros de rock, principalmente de los años 90, con letras en portugués, siempre apostando por lo intimista e innovador, abusando de lo poético hasta lo duro, sin perder nunca la honestidad musical y el compromiso apasionado. La banda la integran Eduardo de Oliveira en voz y guitarra, Rodrigo Oliveira en batería, coros y vocales, y Ciro Souza en bajo. Entonces, sonando Itros y bueno, presentando este simple 2026 que ya está disponible en todas las plataformas de la banda, llamado Quisiera Eu. Seguimos viajando aquí en Abriendo Cabezas Podcast, y bueno, desde Brasil nos vamos hasta Chile y acaban de editar su primer larga duración. Estoy hablando de la banda Inmersión, el disco se llama Confrontar y bueno, suena el tema que da nombre al disco debut de la banda Inmersión, suena Confrontar. We'll be right back. endurece el corazón, nos arrastran a ser sus mascotas. Animales de experimentación, el ganado de su corona. Fortalecen su poder, un supleno, sin nada de deber, hacia el pueblo de guerra. Y sonaba desde Chile la banda Inmersión, que bueno, lanzan finalmente su disco Confrontar, un álbum foreado desde el sur de Chile. La banda lanza su primer LP, culminando un trabajo autogestionado iniciado allá por el año 2021. Desde Puerto Montt, la banda chilena Inmersión concreta un hito fundamental en su trayectoria con el lanzamiento de este Confrontar, su álbum debut de estudio, una obra pura de heavy thrash metal que resume más de 3 años de trabajo de la banda, reflexión y autogestión. El disco fue presentado oficialmente el 27 de diciembre en vivo en Barrabás, en un show que fue un éxito rotundo. El proceso de creación de Confrontar se remonta a mediados del 2021, periodo en que la banda atravesaba una etapa de reorganización interna. En ese contexto, Inmersión se propuso materializar un trabajo de larga duración que recogiera canciones ya probadas en vivo, pero también las sometiera a un proceso de revisión, ajustes y nuevos arreglos. El resultado es un álbum compacto y coherente que refleja tanto la evolución musical del proyecto como una identidad. Antes del lanzamiento del LP, la banda dio a conocer 3 adelantos que marcaron distintas fases del proceso. El primero fue Caiguarenga en el 2023, material que incluyó los temas Caiguarenga y Precursor de Mentiras, y que significó el regreso de la banda a los escenarios con nuevas composiciones. Posteriormente, el segundo adelanto, Hermanos y Lobos, presentó canciones que profundizaban en la catarsis colectiva, la pérdida y la toma de decisiones conscientes, y llevó al grupo a presentarse en ciudades como Concepción y Chile. Finalmente, bueno, el sencillo Confrontar fue lanzado como anuncio oficial del disco, abordando de manera directa temáticas de manipulación y control. En el tema conceptual, bueno, Confrontar desarrolla un relato centrado en el enfrentamiento y la transformación frente a distintas formas de opresión. A lo largo de sus 10 canciones, el disco propone un recorrido que va desde la introspección inicial hasta la toma de conciencia y la resistencia, integrando momentos ritualísticos, reflexiones personales y energía colectiva. Esta narrativa también se ve reflejada en el arte de portada, cargado de simbolismo que representan conflictos, aprendizaje y autodeterminación. El cuarteto, compuesto por Carlos Bolet en voz, Ariel Muñoz en guitarra, Francisco Soto en bajo y Carlos Almendra en batería, crea desde el alma, con riffs contundentes, melodías agresivas y letras que nos demuestran que el mundo va más allá de lo que podés imaginar. Desde Chile, entonces, todo el poder de la banda Inmersión y su disco debut, entonces, Confrontar, sonando aquí en Abriendo Cabezas en nuestros viajes musicales. Y desde Chile nos vamos a ir hasta la madre patria, nos recibe España, y te vamos a presentar el simple 2026 de la banda Sick String. Esto se llama War of Fire. How many times in couples, so what's the fish? 6 de febrero, la banda barcelonesa Six String lanza su nuevo simple Wolf Is On Fire, tema que sonaba aquí en Abriendo Cabezas, un tema de hard rock moderno que combina potencia, actitud y un mensaje directo contra la manipulación, la falsedad y la ambición sin límites. La canción está disponible ya en Spotify, YouTube y el resto de las plataformas digitales como adelanto del próximo EP de la banda a llamarse Words Is On Fire, con un enfoque agresivo y sin filtros. El tema retrata un mundo donde la confianza se rompe a base de palabras vacías y donde la honestidad muchas veces es solo un disfraz. La letra del tema pone el foco en una realidad incómoda, los egos se enfrentan, las naciones chocan y demasiadas decisiones se construyen sobre mentiras, mientras otros intentan mantenerse arriba, cueste lo que cueste. Este lanzamiento llega en un momento clave para la banda, que se encuentra en plena fase de expansión con una agenda de shows en vivo cada vez más ambiciosa. Una gira por Reino Unido con paradas en Londres por primera vez en la carrera de la banda, conciertos en España y actuaciones destacadas en salas como Razzmatazz en Barcelona y Bóveda, además de sorpresas internacionales que se irán anunciando próximamente. Sick String sigue así, bueno, consolidándose su directo como una de sus armas principales, con una identidad sonora y visual cada vez más reconocible. La banda nació allá en el 2019 como el proyecto personal del guitarrista y cantante José Salvador, y tras años de experiencia en escenarios con bandas de versiones, desde entonces la formación se ha consolidado como una de las propuestas más auténticas del hard rock de Barcelona. Y bueno, en este 2026 nos presentaba este nuevo simple, entonces, que va a formar parte del próximo disco de Sick String, el tema War on Fire, sonando desde España. Nos quedamos un poquito más en España y recibimos a la banda Triskel. Acaban de presentar en redes lo que es un nuevo sencillo, también adelanto lo que va a ser el nuevo disco de la banda Triskel. Esto se llama Resaca en Alta Mar. Oh, amanece un nuevo día. En la bodega ya no queda más bebida. Al polvo se cae fiesta, inunda la cubierta. 20 nudos por banda, toda velocidad. Siente, hermano pirata, en este barco la libertad. Al polvo se cae fiesta, inunda la cubierta. 20 nudos por banda, toda velocidad. Siente, hermano pirata, en este barco la libertad. Ven y no te arrepientas de la resaca en alta mar. Resaca en alta mar, nuevo sencillo 2026 de los españoles Triskel, banda que nacía en Cartagena hace unos años de la mano del flautista Josep de Folk, como un grupo de amigos que se reunían para tocar por pura diversión. Sin embargo, bueno, en el año 2022 el proyecto dio un giro decisivo con la incorporación del guitarrista y compositor Ismael Ross, con quien Josep comenzó a dar forma a un repertorio propio bajo el estandarte del folk metal en castellano. Entre finales del 2023 y mediados del 2024, la formación se reforzó con la llegada del vocalista Manu Conesa y la violinista profesional Alicia Trillo. En noviembre de ese mismo año lanzaron su primer simple, Inquebrantable, un tema contundente que contó con la colaboración de Sana Lavey y Diego Palacios de Celtan y Mago Dios. Y más tarde, en mayo del 2025, publicaron La Taberna de Triskel, un corte festivo y pegadizo con la participación del goliardo Dani Nogués, vocalista de la banda Lepoca. Ahora, bueno, Triskel da un nuevo paso en su camino presentando su propuesta única en el Festival Rock Imperium de la edición 2026, llevando su energía y su folk metal a casa ante un público que promete vibrar con cada nota de la banda. Triskel entonces presentando un nuevo sencillo en este 2026 que, bueno, como les decía, viene con mucha actividad para la banda española. Vamos a ir cerrando nuestra primera hora de programa y nuestros viajes musicales. Y desde España te presentamos el disco debut de la banda Mesenctet. El disco se llama Kairos, acaban de editar su disco debut en este 2026 y lo que vamos a compartir es el track Sueños Rotos. Come on. Brasil, México, Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Venezuela y Uruguay. El rock en todas sus expresiones. Noches blancas, nena. Abriendo cabeza. Abriendo cabeza. Las mejores bandas latinoamericanas con influencia de sonidos de todos los tiempos. Música alternativa para tus oídos. Abriendo cabezas. Abriendo cabezas. Y arrancamos la segunda hora aquí en Abriendo Cabezas, luego lo que fue nuestros viajes musicales, como siempre en la primera hora de nuestro programa. Y bueno, ahora instalados en Uruguay, arrancaba sonando la gente de Los Nuevos Creyentes, que a través del sello Little Butterfly Record acaban de reeditar el disco Recuerdos del Futuro, disco que oficialmente se edita en el año 2024, pero bueno, se reedita esta vez en edición vinilo a través, como les decía, del sello Little Butterfly Record. Sonaba la gente de Los Nuevos Creyentes con este Atrapa Mosquitos, esta banda que bueno, lanza la primera edición en vinilo del 2026 a través de este sello, que se trata del disco Recuerdos del Futuro, tercer y último disco de estudio hasta la fecha de Los Nuevos Creyentes. Recuerdos del Futuro contiene 11 canciones de garage, new age y psicodelia motivacional para musicalizar cualquier experiencia humana. Este disco llevó a la banda por varias ciudades y festivales de Argentina y México en el 2025, disco que fue producido por Mariano Gallardo Pailén. Este LP condensa el sonido mutante de la banda en 33 minutos de música y da espacio a nuevas sonoridades. El pulso hipnótico, los silencios y la apertura espacial de los instrumentos aportan nuevos colores y posibilidades, tanto el baile como la búsqueda de visión. Ovnis, experiencias distópicas, animales de poder, devoción por lo desconocido. Se mezclan con guitarras ondulantes, baterías primitivas y sintetizadores cósmicos que han madurado a lo largo de estos 10 años de trayectoria de la banda. Con una mezcla de psicodelia, garage, rock, los nuevos creyentes ponen en trance al público en todo tipo de escenarios desde el año 2015. Llevan editados LP Los Nuevos Creyentes y 3 discos, El Sonido Bendito de los Nuevos Creyentes, Planta Musical y este Recuerdo del Futuro, todos bajo el sello Little Butterfly Record. Y bueno, actualmente cuentan con esta reedición entonces en formato vinilo de este Recuerdo del Futuro. Matías Singer en guitarra y voz, Elmar Borras en guitarra, Rodrigo Hills en bajo, Santiago Bogax en teclado y Diego Prestes en batería. Los Nuevos Creyentes sonando aquí en Abriendo Cabezas, en nuestro tramo a puro rock uruguayo. El turno ahora es para el solista Dante Nova. Esto se llama Culpable. Hoy no me derrumbo y sé que ya no me derrumbaré, pero es que no fue así siempre. Piloteé, volé hacia la tormenta y sé que era demasiado tarde para cuando aterricé. Traté, busqué, dudé, quemé, borré, probé, luché, formé y hoy creo que las palabras atan alas a las ratas, arman ráfagas cargadas siempre. Y fui buscando lo que me hacía caer, nadando en otra dirección. Y siempre fui yo. No había monstruos bajo mi cama, ni en el callejón. Ni se callarán, soy su domador. Dicen lo que yo quiero decir. Ha pasado el tiempo y siempre giro en el mismo lugar, como un huracán inerte. Derrapé también cuando quise entender que se hace de noche pero siempre vuelve a amanecer. Y canté a que el re disminuido y sé que era algo inestable y como siempre lo desafiné. Veré en una clave que nunca encontré, es lo que me pasa siempre. Y ya no busco afuera lo que puede ser, si siempre fui yo el que desafinó. No había monstruos bajo mi cama, ni en el callejón. Ni se callarán, soy su domador. Dice lo que yo quiero decir. De caer en las esquinas, de escarbar en el dolor, de quedarme en lo profundo, de bajar cada escalón, de buscar llegar arriba y de hundirme sin razón. Soy culpable, culpable, culpable. Y siempre fui yo. No había monstruos bajo mi cama, ni en el callejón. Siempre vivieron adentro de mí. No se callan ni se callarán, soy su domador. Y dicen lo que yo quiero decir. No había monstruos bajo mi cama, ni en el callejón. Siempre vivieron adentro de mí. No se tu mente. 100% cultura rock. Dos por uno que salía aquí en Abriendo Cabezas Podcast en nuestra segunda hora. Dante Nova sonaba con El Simple Culpable, acompañado por Pablo Camuso en bajo, Leandro Dota en guitarra, Aníbal Pelufo en batería y la voz de Dante Nova liderando su proyecto solista, que bueno, se pasea dentro del rock, la New Age, el pop, y desde hace un tiempito, bueno, viene teniendo una movida agenda en distintos festivales y en distintos pub del circuito montevideano. Dante Nova entonces sonando con Culpable, y después disco debut de la gente de Karma Sux, disco homónimo de la banda editado en este año 2026. Sonaban con el tema Ladran, Naje Barreiro y Agustín Álvarez en las guitarras, Martina Seatone en bajo, Alex Rodríguez en batería y percusión. Y bueno, también es bueno la edición y la producción del disco y la grabación corrió por cuenta de Naje Barreiro, un disco totalmente independiente y autogestionado que bueno, en este 2026 ve la luz, disco debut de la banda Karma Sux, entonces sonando aquí en Abriendo Cabezas. Ya que estamos con nuevos materiales, los legendarios Cadáveres Ilustres acaban de presentar en redes el primer simple liberado de lo que va a ser su nuevo material, un disco que va a salir en formato EP a llamarse Sixto. Lo que vamos a compartir es el simple que la banda ha presentado esta semana en sus plataformas. Suena Cadáveres Ilustres con Eso Sí Lo Hago Todo Bien. Lo dije ayer y es verdad, verdad. Yo sé qué hacer para escapar. Pablo Martín en vocales, Rafael del Campo en batería, Rodrigo Antelo en guitarra, Andrés Churrut en bajo y Ariel Suárez de Lima en guitarra. Cadáveres Ilustres 2026 sonando con este Eso Sí Lo Hago Todo Bien, primer adelanto de lo que va a ser su nuevo material discográfico LP a llamarse Sixto, a editarse en este 2026, esta legendaria banda de rock garage uruguaya, que bueno, ya tiene varios añitos ya en los escenarios. Estamos hablando junto a la Tabaré, junto al cuarteto, de las bandas más longevas del rock uruguayo, sobrevivientes del rock post dictadura aquí en Uruguay. Cadáveres Ilustres, entonces, material 2026, adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico. Y ya que estamos hablando de nuevos materiales, te presentamos el segundo EP, o mejor dicho, el segundo material discográfico, LP, A un paso del precipicio. Estoy hablando el nuevo material de la banda Almas Perdidas. Lo que suena aquí en Abriendo Cabezas Podcast es este Conquistador. ¡Conquistador! cabezas. Así por cabezas. Cultura Rock. Siento Cultura Rock. Estamos en la ruta, atrás viene la chuta. Tú sabes que tenemos que huir. Acelero y es por ti. Agárrate fuerte, que sea donde ir. Acelero, nos vamos de aquí. Armate un cigarro, el viaje no es amargo. Me largo porque quiero vivir. El tiempo olvidado, me largo porque quiero vivir. Agárrate fuerte, que sea donde ir. Acelero, nos vamos de aquí. Y un nuevo 2x1 que sonaba aquí en Abriendo Cabezas. Lo nuevo de la banda Almas Perdidas, segundo trabajo discográfico de la banda. El EP llamado A un Paso del Precipicio, editado en este 2026. Lo que compartíamos era el track llamado Conquistador. Y después la gente de Barrio Salvaje sonando con su Simple Ruta, a puro rock and roll. En este final prácticamente de esta nueva media hora de programa, lo cerramos con la gente de Cocineros del Ácido. Desde su disco debut allá por el año 2009 teníamos ganas de compartir esto. Esto se llama Brote. Suenan Cocineros del Ácido, sonando aquí en Abriendo Cabezas Podcast, temporada 2026. Seco, vi un brote ahí, claro, es sensible, lo ayudó a vivir. Mira cómo mira, mira ya la vi. Hace mucho tiempo que me mira. Como un árbol, desde su interior va brotando algo. Será una canción. Dos polos opuestos y van dando dos. Rompe las cadenas de mi corazón. De mi corazón. es el brote, la ceniza. Tus ojos me ayudan, te quiero mirar. Mis brazos me abrigan, el tiempo se... Pasaba la banda Cocineros del Ácido desde su disco editado en el año 2009, Plato de Hoy, Mundo de Ayer. Sonaban con este brote y cerrando ya esta nueva media hora de programa. Y de aquí hasta el final vamos a entrar en nuestra sección En Concierto y vamos a disfrutar el sonido en vivo, el rock uruguayo, de lo que fue el Festival Montevideo Rock en su segunda edición, realizado en el teatro, en el estadio de, en el Defensor Sporting, el Parque Francini, editado por el sello Orfeo allá por el año 1988, más concretamente los días 27 y 28 de febrero de 1988. Vamos a la presentación de nuestra sección En Concierto y, bueno, entre otros, vamos a recibir a Los Estómagos, La Banda Elástica, Metamorfosis, Cadáveres Ilustres, la Tabaré River Rock Banda y Albacas. El momento de mayor contacto entre el artista y su público. Abriendo Cabezas te presenta En Concierto, como si hubieras estado ahí. Y arrancamos este pequeño repaso a lo que fue el Montevideo Rock 2, este material en vivo editado ya por el año 1988 en formato cassette por el sello uruguayo Orfeo, grabado en el Festival Montevideo Rock 2 en el Estadio Luis Francini los días 27 y 28 de febrero de 1988. Teniendo como técnico de grabación a Luis Mazzoni y Carlos Ghiringhelli. Y como les decía, bueno, se editaba a través del sello Orfeo, sello que en esa época era el sello insignia del rock uruguayo, a cargo del señor Alfonso Carbone, y agarraba al rock uruguayo en pleno auge luego de lo que fue el primer gran festival de rock post-dictadura, el Montevideo Rock 1, que se realizara en la Rural del Prado, teniendo más de un escenario, habiendo un sinfín de bandas. Esta vez la cantidad de bandas fue más reducida, fue en dos días, en un solo escenario, pero bueno, dejaba bien en claro que había un movimiento rock uruguayo ya gestado aquí en el país, y bueno, y que daría mucho que hablar. Encontraba a alguna de las bandas principales, o mejor dicho, que se iban colocando como líderes de esta movida en muy buen momento, el caso de la gente de Los Estómagos, que era lo que sonaba y abría este material con el tema Por Diversión, banda que venía de grabar ya su tercer disco No Habrá Condenado Que Aguante, con un show en Buenos Aires. Por ahí estaban Traidores, que también venían de grabar su tercer disco, el disco negro, conocido por el público, también tercer disco de la banda, a la gente de Cada Vez Ilustres, La Tabaré, el metal presente con la banda Álvacas, ya con su legendario disco Al Borde del Abismo, teniendo una gran aceptación en los medios. Y bueno, varias bandas también que se iban sumando, el caso de Séptimo Velo, que bueno, no estuvo presente en este festival. Sí, bandas como Neo 23 o ADN o Los Toque de Queda, que bueno, ya venían consiguiendo su público. Sí, Séptimo Velo también, ahora estaba mirando la lista de bandas presentes. Repasándola, decimos Séptimo Velo, Cubo Badi, Franco Francés, Neo 23, ADN, Toque de Queda, Los Traidores, Álvacas, La Tabaré Río Rock Banda, Cadáveres Ilustres, Metamorfosis, La Banda Elástica y Los Estómagos. Y bueno, nosotros aquí en Abriendo Cabezas, en nuestra sección En Concierto, estamos repasando este Montevideo Rock 2. Editado, como les decía, en formato cassette, y bueno, gracias a la tecnología hoy por hoy, digitalizado y ya presente en la plataforma YouTube para aquellos que quieran buscarlo. Dejamos a Los Estómagos y vamos a compartir a la gente de Metamorfosis. Esto se llama No Las Puedo Entender. A veces pienso Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock. Aplausos y más aplausos en este Montevideo Rock 2, año 1988. En este 2x1 que sonaban Abriendo Cabezas, Metamorfosis, no las puedo entender. Sonido en vivo de la banda liderada por el tío Figueredo y Miguel Sarli. Y después la banda La Tabaré River Rock Banda, el señor Tabaré Rivero al frente, liderando a La Tabaré con este Excepto. Y bueno, en la edición del cassette de Montevideo Rock 2 apareció un artículo de prensa publicado el domingo 28 de febrero del año 88 a cargo del periodista Raúl Forlán Lamarque, que aparecía en las páginas del diario La República y decía así, con una insobornable tónica de integración y de convivencia profunda entre el público y artista, dio comienzo en el Estadio Luis Francini la segunda edición del Festival Montevideo Rock. En ese marco, desde el césped del Francini y sus graderías fueron progresivamente intensificándose el fervor y la adhesión a un espectáculo de incajable proyección internacional. El festival se inició, como estaba anunciado, con el debut de Los Clavos, el grupo aún primerizo y de mínimo fogueo en tanto a actuaciones. Sortió las tentaciones previas, logrando desarrollar tenuamente una propuesta que entrecruza clásicos de la década del 50 con un rock and roll propio y primitivo, poderosamente rítmico y de aceptable expresividad. Por supuesto, falta mayor empaste y seguramente futuras presentaciones habrán de consolidarlo. En la medida de sus propias ambiciones estéticas, una propuesta de mayor vigor y personalidad. Al cierre de esta página ya habían actuado en Montevideo Rock grupos uruguayos como Crunch, Metamorfosis, Cadáveres Ilustres. En el caso, por ejemplo, de Crunch, se advierte un mayor compromiso interpretativo y una atención expresiva menos desflecada y efectiva que en anteriores set. Metamorfosis es como una vuelta de tuerca de los años 60, un rock and roll que por momentos colinda con el rhythm and blues, pero que no busca renovarse, sino sencillamente recrear viejos tics. El grupo, sin embargo, posee ensamble y es posible que decante en el futuro influencias notorias que estarían perturbando el tronco de la propuesta de la banda. Cada vez Ilustre está sonando como nunca. El grupo en sí transmite el placer de la revuelta y su pequeño show fue una textura áspera y revulsiva. Montevideo Rock se ha convertido sin duda en una de las experiencias más regocijantes de los últimos meses. El evento emerge evidentemente como una verdadera zona de encuentro, de consenso y fraternidad. El público en ese sentido está demostrando que saben cuidarse solos y que tienen la obligación generacional de reclamar su legítimo derecho de ciudad. Este cronista en futuras entregas hará un análisis más extenso y riguroso de esta convocatoria cultural en que ya se ha traducido Montevideo Rock. Eso decía de primera mano el periodista del diario La República, Raúl Forlán Lamarque, a esta segunda edición de lo que es el Festival Montevideo Rock. Dejamos musicalmente Metamorfosis, que era lo que sonaba, y por qué no, suena Los Traidores y suenan con este Montevideo Agoniza, o más conocido como El Himno. Uruguayos, la patria o la tumba, con libertad o con gloria, igual van a morir. No hay solución. Montevideo muere. Atrapados en el fondo de su propia tumba, es imposible que puedan salir. Si no hay solución. Y pasaban Los Traidores por el escenario del Montevideo Rock 2, año 1988. Y bueno, material que, como les decía, fue editado oficialmente en cassette y luego, gracias a la tecnología, masterizado por gente que, bueno, decidió subirlo a YouTube, y actualmente también, bueno, pueden buscar Montevideo Rock 2, la película, donde aparte también de las actuaciones de las bandas uruguayas, aparecen las distintas bandas invitadas a esta segunda edición del festival, que como su primera edición también lo tuvo. Prácticamente vamos cerrando este mini especial y en nuestro espacio en concierto dedicado a repasar lo que fue el Montevideo Rock 2 año 1988. Sonaron Los Estómagos por Diversión, Metamorfosis, No La Puedo Entender, La Tabaré con Excepto, Los Traidores sonaban con Montevideo Agoniza, y vamos a cerrar este repaso y el programa de hoy con el metal de la gente de Albacas haciendo Lago de Fuego. Hasta acá, como siempre, bueno, todo lo bueno tiene un final, y hasta aquí este nuevo capítulo de Abriendo Cabezas Podcast número 7 ya de esta temporada 2026. Nos paramos en todo el verano, y bueno, de lunes a sábado los estamos acompañando a través de todas nuestras radios amigas, saliendo el programa desde Chile, Argentina, Venezuela, Bolivia, Perú, México, y bueno, esperando también que, bueno, todas aquellas radios interesadas en difundir este espacio 100% cultura rock, 100% bandas emergentes de habla hispana, quieran hacerlo, bueno, simplemente comunicarse con el programa, y estaremos más que felices de poder estar sumando un granito de arena a la difusión de las bandas en sus respectivas radios. Cerramos por aquí, espero que hayan disfrutado del programa, espero volverlos a encontrar la próxima semana, y bueno, simplemente nada, lo mejor para ustedes, pasarlo lindo, bye bye, nos oímos. El próximo tema se llama Lago de Fuego. Abriendo Cabezas, un programa 100% cultura rock.